más que nunca. Manijas por el Mundial. Manijas por el Mundial. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. El DT, Lionel Scaloni, nos dijo que se podía perder, que hay que ser un equipo difícil y que llegamos al pedestal del fútbol. Lo que estoy totalmente tranquilo es que sé que cada partido que vayamos a jugar vamos a dejar la vida, vamos a jugar nuestro fútbol. Y es difícil hacer entender a la gente que al final mañana sale el sol, gane o pierda, y lo importante es cómo hiciste las cosas o si le intentaste hacer lo mejor posible, y es lo que nosotros hacemos. Perdimos con Arabia el partido y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. No, yo no compro esa de que no sabemos ganar, eso tenemos que sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener, y lo tenemos. Argentina está en el pedestal del fútbol y eso es para estar contento. Este domingo embarcate en el sueño mundialista. No tengas miedo, ni con Francia. Los pibes y las pibas están de nuestro lado. Soy Selene, soy de Quilmes. Y bueno, yo evento el domingo. Estoy esperando a ver qué sucede con la escaloneta. Estoy esperando el día. Y bueno, deseo fervientemente que Argentina gane. Pero si es así, bueno, si no se da, tenemos que admitir que la escaloneta se va a nuestro corazón, que le pusieron garra a todo momento. Y estoy segurísima de que en ese partido le van a poner garra como nunca. Confío en Scaloni, en Messi, en Dibu, en todos, en Papu. Y en todo el amor que le tengo a la escaloneta. Mi nombre es Gael, mi jugador favorito es Messi y quiero que gane Argentina 2-0. Mi nombre es Papu y ahora para la final estoy muy nervioso. Y bueno, esperemos que pase lo que queremos, ver levantar la copa a Messi. Hola, soy Toto. La verdad que fue increíble y como siempre Messi demostrando ser el número uno. Y Julián y Enzo, y ahora la final, vamos por todo, a levantar la copa. Hola, me llamo Lautaro, va en Argentina 2-1, y mi jugador favorito es Messi. La cooperativa Chirimbote dijo que las niñeces viven este mundial de manera única. Se juntan en grupo y festejan abrazadas, lloran, gritan y sufren. La ilustradora Luli Dibuja revalorizó el rol de las mujeres. Además, Luli, como artista independiente, hizo unas remeras y unas gorras que la rompen. El mundial es algo que va más allá, creo, de si te gusta el fútbol, si no te gusta el fútbol, si lo consumís o no lo consumís. En casa, por ejemplo, tengo a mi hijo Valentino, que él es súper futbolero. Entonces creo que también es el acompañar la emoción de la familia, ¿no? Todos los mundiales representan un poco la unión del pueblo, ¿no? Ha pasado históricamente, hemos estado mal, pero es una cuota de alegría y que por qué no la vamos a recibir. Creo que la lucha que venimos dando en estos años también se ve reflejada en lo que es el Mundial, en donde las mujeres nos permitimos también formar parte, ¿no? A la abuela la que festeja, ya por linear. Las pibas también quieren estar, las pibas también forman parte del periodismo deportivo, forman parte de las fiestas, forman parte de la gloria, de la victoria, de la historia. Así que me parece que es una buena oportunidad también para reivindicarnos. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no. El mundo está rendido a sus pies, y él lo sabe. Anticipando la Navidad, nos dejó una jugada de gol que es un regalo. Allí van haciendo lateral. Aguantaba la pelota Julián. Valeo. Messi aceleró, le gana Bardiol, espera Julián, Valeo, va la fiera, vale Lesenda, Valeo, qué buena, sigue Leo para el tercero, traga. Pero ahora también queremos que llegue Melchor, Gaspar, Baltasar. Acá Carlos Aira, escritor, periodista en Radio Gráfica, nos habló de los Messis del Mundial. Lo que mostró Lionel Messi es el ADN del fútbol argentino. Y lo podemos dividir en dos. Una cuestión, si quieren, estrictamente deportiva, que tiene que ver con la genialidad, vamos a ponerle bochinesca. Pero también es esa capitanía comandante, decir, señores, yo soy el que está al frente de todo esto y tengo responsabilidades que jamás demostraría de esta forma en Barcelona con el Paris Saint-Germain. Y acá estamos jugando a otra cosa. Entonces, se está ganando ya definitivamente, si cabía alguna duda, el corazón eterno del pueblo argentino. Parece que tenemos todo, que no nos falta nada, pero siempre falta un poco más. Falta un paso, 90 minutos, alargue, penales, lo que sea. Falta ganarle a Francia. Adrián de Benedictis y Juan José, el Nene Pano, periodistas desde Qatar. Yo creo que es un partido naturalmente difícil para Argentina, pero no es imposible para nada. Es un partido que se puede ganar con concentración, con confianza y con, bueno, el envión anímico que tiene hoy por hoy la selección argentina. Creo que no es un rival temible ni imposible este equipo de Francia. Esto tiene que ver con la gran actuación de Argentina ante Croacia, ante el momento que está atravesando Lionel Messi y la solidaridad que demuestra este equipo. Creo que estamos bien. Vamos a Argentina. No queda otra. La cita es el domingo al mediodía y en Aijuna estamos re manijas por el Mundial.